amigazo. Y yo espero que ayer todos lo hayamos saludado, que es nuestro Dios. Nuestro Dios es nuestro mejor amigo, por supuesto. Y qué privilegio que nos da, además de poder relacionarnos con Él, de que nos permite entablar y desarrollar amistades con otros, también otras personas. Así que eso lo disfrutamos enormemente también. Pero tengo un amigo que es este amigo, que, del cual yo puedo decir personalmente, ha cambiado mi lamento en baile. Este amigo mío cambió mi lamento en baile, cambió el lamento de mi vida en baile y me ciñó, me vistió de alegría mi vida. ¿Y la tuya? Hay pocos. Hay pocos que tienen este amigo, me parece, o no lo conocen lo suficiente, pero este amigo ha cambiado mi vida por completo y la ha transformado de esta manera también. El salmista en el Salmo 30 dice allí en el versículo 11 precisamente esto, dice, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Dice otra versión, la Biblia de las Américas, tú has cambiado mi lamento en danza, has desatado mi cilicio y me has ceñido de alegría. Aún otra versión dice, tú has cambiado mi lamento en danza, has desatado mi ropa de luto y me has ceñido de alegría. Y aún la versión popular dice, has cambiado en danzas mis lamentos, me has quitado el luto y me has vestido de fiesta. Y otra más, el lenguaje actual, tú cambiaste mi tristeza y la convertiste en baile. Me quitaste la ropa de luto y me pusiste ropa de fiesta. Este es nuestro amigo, nuestro Dios, Jesucristo también, que cambia y transforma esta condición que teníamos de lamento, de tristeza, de angustia, de duelo, en baile, en alegría y en gozo, en felicidad. Así que así es como dice, nos quita esta ropa de esta condición y nos viste de esta otra manera. ¿Estás vestido con este tipo de ropa? ¿De danza, de fiesta, de gozo, de júbilo? ¡Aleluya! ¿Sabes? A veces en los quintos sábados o entre los jóvenes es frecuente que cuando a alguien le preguntan así, le dice, pero ¿vos estás gozoso en Cristo? Sí, claro. Entonces el otro le vuelve a decir, bueno, decile a tu cara porque parece que no se enteró. Así que si estás gozoso, está gozoso, es un estado, es una condición, es una experiencia de vida. Si hay danza, pues danza. Y si hay alegría, pues hay que alegrarse. ¿Dónde quedó el luto? ¿Dónde quedó la amargura? ¿Dónde quedó el lamento? Lo cambió el Señor en todo caso, si es que mi vida está en sus manos. Si es que yo le permito a Él tomar mi vida y hacer esta obra de transformación. Pero esta es la condición del cristiano. ¿Cuánta necesidad tenemos de que en los cristianos se evidencie todavía mucho más profundamente, mucho más evidentemente el gozo del Espíritu de Dios morando y reinando en cada una de nuestras vidas? Pues seguramente eso podría ser un testimonio poderoso para que muchos otros que están en lamento sepan a quién recurrir para cambiar el lamento en baile. Porque van a ver tu vida y la mía y van a decir, yo quiero el amigo que te cambió a vos. Y ahí le vas a poder decir que tu amigo es Cristo y que es el único que va a poder cambiar ese lamento en baile. Pero si los demás no ven demasiada diferencia en mí, si los demás están en lamento y bueno, está bien, yo no estoy en lamento, esa amargura tan profunda, pero estoy medio quejoso, ¿viste? Que es casi lo mismo, estoy parecido, pues ¿qué idea les voy a dar yo de un cambio y de transformación de vida? ¿De qué amigo le voy a hablar a los demás diciéndoles, no sabes que el gozo que te da Dios para la vida? Sí, entiende la incoherencia esto, ni siquiera vamos a abrir nuestra boca. Pero yo me sigo preguntando, ¿qué testimonio estoy dando yo? ¿Qué testimonio está dando mi vida del Dios que reina en mi vida? Que digo que mora en mí. Ah, lo único que sé es que Él ha cambiado mi lamento en baile y yo me quiero gozar y vestir siempre estas ropas de fiesta, fiesta para celebrar a nuestro Dios como a veces cantamos. Es muy interesante, hay un pasaje que ilustra de alguna manera este proceso de cambio de lamento en baile que está en el libro de Éxodo capítulo 15. Es un pasaje interesante y conocido acerca del pueblo de Israel. Brevemente, el pueblo de Israel estaba en Egipto, sujeto a esclavitud, en opresión, y de alguna manera se emprende la liberación de Egipto, la salida de Egipto. Aparece la circunstancia de cruzar el Mar Rojo, bajo un milagro de Dios, esto es posible y es llevado a cabo también, y apenas cruzan el Mar Rojo, danzan de alegría. Dejamos atrás a los egipcios, las aguas del mar se cerraron porque se habían abierto para que pasara el pueblo de Israel, y detrás de ellos, cuando ya entraban los carros y los caballos, el ejército de los egipcios para darles muerte a los israelitas, las aguas se cierran y todos son arrasados y abatidos. Y entonces el pueblo vio esa grandeza y poder de Dios, y cuando ya llegó a la otra orilla y vio todo eso detrás, dijo: ¡Gloria a Dios! ¡Mirá qué poder! ¡Ese es nuestro Dios! Y bailaron y danzaron de alegría. Había lamento en Egipto, ahora había danza y alegría. Había luto en Egipto, ahora hay danza y alegría. Grande es nuestro Dios, vamos a servirlo a Él, vamos a obedecerle, vamos a comprometernos, vamos a servirle de todo corazón, vamos a ir a las clases de discipulado que Él esté dando. Bueno, y ahí estaba el compromiso del pueblo. Y entonces Dios le dice: vamos para la tierra prometida, allí vamos, te seguiremos a donde quiera que vayas, ¿quién nos va a parar? No nos detiene nadie ahora. Y así, danzando y cantando todavía, comienzan a ser guiados por Dios hacia la tierra prometida. Pero claro, eran guiados todavía a través del desierto, porque había que ir a la tierra prometida, pero no estaba ahí nomás. Y entonces un día, y cantan, y claro, cantaron tanto y se agitaron tanto que empezaron a tener sed. Y terminaron de tomar las últimas existencias de agua que tenían. Y al segundo día cantaba la mitad, porque dijeron: tengo mucha sed, viste, no puedo cantar muy bien. Y cantaban todavía, qué sé yo, y tenían sed, y decía: bueno, pero se acabó el agua. Y qué sé yo, bueno. Tercer día, ya, muchachos, no hay agua, ¿qué pasa? Moisés, ¿para qué nos trajiste acá al desierto a morir de sed? ¿Cómo puede ser esto? ¡Qué barbaridad! Vuelve a la queja. Vuelve al lamento. Y entonces ven por allá, algunos dicen: no, para que allá hay un manantial. Dijeron: esto es lo que necesitábamos. Y salen todos corriendo. Te imaginas, para tirarse de cabeza en el manantial. No iban a ir caminando despacito a tomar un poquito de agüita así, no. Muertos de sed, sedientos, se dirigen al manantial. Y los primeros que llegaron ya se llevaron la sorpresa. Y veían que detrás venía todo el pueblo corriendo para zambullirse, y ya les hacían señas para que paren. No. ¿Pero qué pasa? Encontramos el manantial de agua, vamos a satisfacer nuestra sed. Estamos secos, áridos, como este desierto. No, no podemos beber de esta agua. El agua es amarga. Está contaminada. Nos va a enfermar más de lo que ya estamos. ¡Qué desilusión! ¿Te imaginas? Viniendo de esa circunstancia y creyendo que allí estaba aquello que iba a satisfacer su necesidad más profunda, encontrás que eso no era. ¡Qué terrible, qué tremendo! Habían puesto su confianza en ello y allí no hubo respuesta. Habían puesto su esperanza en ese manantial y eso no era su esperanza. Interviene Dios nuevamente en su poder, en su gracia, en su misericordia. Le dice a su siervo: fíjate, lo guía un árbol, echa ese árbol en el río, echa el árbol en el río, las aguas se endulzan al instante. ¡Ja! ¡Ahora sí! Otra vez Dios Todopoderoso cambiando el lamento en baile, y ahora sí todos son saciados, vuelve el gozo, la alegría. Y de allí inmediatamente el Señor Dios los guía al pueblo hacia Elim. Aquel lugar se llamó Mara, que significa amargura, por las aguas amargas que habían encontrado allí, aunque Dios las endulzó. Pero de allí inmediatamente Dios los lleva de Mara a Elim, dice, donde había 12 manantiales de aguas y 70 palmeras, se encarga de aclarar este pasaje de Éxodo que estamos ahora describiendo aquí. Las palmeras y los manantiales entre unos y otros están marcando que Elim es una figura, prefigura a Dios mismo, la presencia de Dios. Es Dios mismo, es Cristo mismo. En las 12 manantiales de agua, aguas que nunca se terminan, que no se acaban, hay perfecta autoridad, completa soberanía, reinado, un lugar de descanso, un lugar de seguridad, de protección y de provisión. Todo eso es Dios, nuestro amigo, que cambia nuestro lamento en baile. Así que esto pasó, y acá está figurado lo que ocurre también con muchas personas, y cómo pueden dejar que Dios cambie su lamento en baile. Una de las cosas que marca este pasaje entonces es que el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto, y Egipto simboliza para nosotros hoy, para muchas personas hoy, ese lugar de esclavitud. El pueblo de Israel estaba esclavo allí y estaba en problemas y en opresión y privaciones. Y esto está representando la condición y la situación que tanta gente vive hoy a nuestro alrededor. Gente que está en esclavitud de pecado, y en dolor, y en amargura, y en agonía, y en sufrimiento. Es la condición que muchos están viviendo, de explotación, de vergüenza, de aflicción. El Egipto de hoy son las lágrimas y la tristeza en la cual está sumida tanta gente, por lo cual se queja. Es la miseria y la ruina en la cual están tantos seres humanos hoy a nuestro alrededor. Implica enfermedad, trabajo, pero trabajo para otros. Esta es la condición de enfermedad física, emocional y espiritual de tantas personas. Es como esta profunda sed, terrible sed del alma, que debe ser saciada. No es posible saciarla en Egipto. En Egipto hay esclavitud y hay dolor y hay sufrimiento. Por eso el pueblo quiere salir de Egipto, abandonar esta condición, buscar dónde saciar esta sed del alma. Todo esto está implicando tener el ser y la vida atrapada, encadenada y sintiendo como que uno está condenado en la propia vida. Y este Egipto está dando cuenta de las situaciones y las condiciones que hay en la vida personal de tantas personas, en los matrimonios, en los hogares, en las familias, en el trabajo, en el pasado de mucha gente puede estar implicando este Egipto. El pasado todavía trae y causa dolor y agonía y opresión. Pueden ser traumas sufridos, recuerdos dolorosos, pesadillas. Este es el Egipto del cual mucha gente que está en contacto contigo quisiera salir de allí y aún no sabe cómo. O no se anima a salir de allí. Pero tiene esta terrible sed. Y entonces el pueblo salió de Egipto por brazo poderoso de Dios. En busca de libertad. Estaban en esclavitud. En busca de vida. Estaban prácticamente muertos en vida. Buscando prosperidad, sanidad, descanso, gozo. Buscando libertad, buscando aguas. ¿Dónde hay aguas para esta sed de mi alma? Dirían entonces algunos también. Salen de Egipto, se enfrentan al Mar Rojo. Y este es el punto clave. Este es el punto clave. El Mar Rojo implica la necesidad de tomar una decisión de fe y de confianza en Dios. Es el punto clave en donde uno dice, ¿y ahora qué hago? Y a lo mejor piensa más en volver a la esclavitud, a lo mejor uno piensa más en volver a la opresión. Y es el punto clave en donde debe tomar una decisión de fe y de confianza en Dios y decir, yo no vuelvo atrás. Y cuando toma esa decisión y tiene esta actitud y esta disposición, la mano poderosa de Dios abre las aguas para que esta persona pueda pasar y abandonar Egipto para siempre. No solo esto, la persona va a atravesar ese punto guiada por el Señor y su pasado va a ser enterrado por Dios como fue enterrado aquellos ejércitos egipcios que querían venir a atrapar a la persona. Esos recuerdos dolorosos de la persona, una vez que pase por la mano poderosa de Dios, van a quedar atrapados allí en esas aguas. Ya no van a poder perseguir a la persona. Aquel dolor va a comenzar a quedar allí y a ser transformado en baile. Aquella tristeza, aquella angustia, aquella aflicción van a quedar ahí en el Mar Rojo. Y la persona va a poder pasar y comenzar a vestirse de alegría. Ropas de danza. Así que esto es lo que implica el cruce del Mar Rojo. Es la decisión de abandonar definitivamente aquello. Moriré aquí, pero no vuelvo a Egipto. Esta es la decisión. Doy mi vida por salir de la opresión, de la violencia de mi matrimonio, de la aflicción de mi hogar, del abuso en mi trabajo, de todas esas situaciones que acabamos de describir. No las quiero más para mi vida. Esta es la decisión clave en la persona que desea cambiar su lamento en baile. Cruzar el Mar Rojo. Entonces, Dios ve tu deseo, te asiste en la salida, se interpone entre vos y tu pasado para que éste no te persiga, no te atrape, no te domine, no te esclavice, no te destruya, no te culpes, no te abrume y no te paralice. Entonces, podés ir hacia adelante. Entonces, podés avanzar. Entonces podés cruzar, entonces podés salir y abandonar esa condición de lamento definitivamente. Hay que dejar que Egipto sea historia en la vida de la persona. Hay que dejar que el partir del Mar Rojo sea historia. Hay que ir más allá, al futuro, no permanecer en el pasado. Tu vida está en el futuro, tu vida está adelante. Y la vida de tanta gente tiene futuro y tiene esperanza para ir adelante en las manos de Dios, en el corazón de Dios, en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios. Cruzaron el Mar Rojo y comienzan a transitar por el desierto. Recordá, al principio, con tal muestra de poder, enorme cántico, gozo, alegría, alabanza, hasta que dice, ah, pero tengo necesidad, tengo sed. Y está bien tener necesidades, tengo sed. El desierto allí está simbolizando el mundo. Ellos iban por el desierto y vieron a lo lejos ese manantial. Confiaron en el manantial, no en el Dios que los había sacado con mano poderosa de Egipto, que los hizo cruzar el Mar Rojo con igual poder, que venció aquel pasado y aquellos enemigos con esa misma diestra y ese mismo poder. Así que dijeron, esa es nuestra esperanza, ese manantial. Allí sí, ahora vamos a poder satisfacer nuestra sed. Es lo que nuestra vida necesita, es todo lo que nuestra vida necesita. Ya te das cuenta cómo hay un cambio de foco y de centro de la vida, ¿no es cierto? Donde como acá hay un cambio en donde yo deposito mi confianza, mi fe, mi esperanza. Toda vez que vos o yo o cualquier persona ponga su confianza en el mundo o en las cosas que el mundo ofrece, pues va a ocurrir lo mismo que le ocurrió al pueblo de Israel. Vas a llegar hasta allí creyendo que esa es la solución a tu vida y a todos tus problemas y te vas a encontrar en mayor desilusión. Va a haber mayor dolor y mayor sufrimiento del que ya tenías antes. Porque no debemos confiar ni en carros ni en caballos. No debemos confiar en el mundo ni en las cosas que da el mundo. Porque vas a llegar a esa misma experiencia que el mundo nunca te va a poder dar aquello que tu vida necesita realmente. Y vas a extinguir aún tus pocas fuerzas, tus pocas y últimas fuerzas, tu poca energía, para ir detrás de aquello que no va a satisfacer tu necesidad. Así que ya ahora nosotros, como hijos e hijas de Dios, cuidado con ir detrás, corriendo y poniendo nuestra esperanza en las cosas del mundo, aquellas que ven nuestros ojos así tan cercana y fácilmente. Nuestra confianza siempre debe estar puesta en nuestro Dios Todopoderoso. Y la gente que está en esta condición a nuestro alrededor, también tenemos que animarle, alentarle, guiarle a quitar la confianza en ese tipo de cosas y a poner su confianza plenamente en Dios. Les vamos a a condenar por esa actitud? ¿Les vamos a desechar por esa decisión? Pues de ninguna manera. Si aún nosotros, ya siendo del Señor, a veces cometemos ese error, y ellos que recién empiezan a caminar en Cristo, ¿les podemos condenar y desechar por esa decisión? Por supuesto que no. Lo que vamos a hacer usted y yo es aquello que hizo Moisés, en todo caso, en este lugar. Vamos a orar. Y Dios nos va a guiar a tomar el árbol de la vida, el árbol que es Cristo, la presencia de Cristo, y lo vamos a poner en esas aguas amargas de las cuales las personas están bebiendo para que éstas sean transformadas en dulces. Y le vamos a decir a la persona, este es el poder de Dios para tu vida, en Él tenés que confiar, nunca en nada que te pueda ofrecer el mundo. Pero ahí no terminó todo, vení porque hay mucho más, salgamos de Mara. No hay que quedarse allí. Vamos para Elim. Dios nos está guiando a Elim. Así que el desierto es el mundo. A veces veo a lo lejos mi solución. Aquello que buscaba y que anhelaba. Allí está. Es mi esperanza. Un manantial de aguas. Y yo sediento. Corro hacia él desesperado, pero con gran expectativa. Pero son aguas amargas. Empeoran mi situación, empeoran la situación de la persona, agravan mi necesidad, me contaminan más, me enferman más de lo que ya estaba antes. Así que hay mayor dolor, hay bronca, hay decepción, desilusión, derrota. Y en algunos casos podría hasta significar el fin, la entrega, dejar de luchar, desesperanza. Lo que el mundo ofrece no satisface la necesidad más profunda del ser humano. Siempre es más de lo mismo. Aunque esté presentado con un lindo paquete, un lindo envoltorio y un excelente moño, es más de lo mismo. Y vos y yo lo vamos a experimentar toda vez que tomemos mano de ello. El desierto es el mundo. Y el mundo es Mara, es amargura, son aguas amargas. ¿Qué tiene el mundo por ofrecer en cuanto a la salvación del hombre y cambiar el lamento del hombre en baile, del ser humano en baile? ¡Nada! Así que no te apresures, mira bien, asegúrate bien, busca bien. Tu esperanza no es el mundo, es Cristo y solo Cristo. Así que poné tu confianza en Él porque Él es fiel. Él es fiel. Y todopoderoso. Aquí entonces, en esas circunstancias, estando en Mara, Dios guía a su siervo. Entonces, como dijimos, este estuvo orando, buscando la guía y dirección de Dios para ministrar a su pueblo. De igual manera, Dios te puede querer usar. No, de hecho no, Dios te puede querer, no, Él te quiere usar. Nos quiere usar para ser instrumentos y ministrar, así como Moisés lo hizo con el pueblo, para que vos lo hagas con muchas personas que están en contacto contigo. Hay muchos que están buscando aguas, manantiales, se están confundiendo, están hallando algunos manantiales, pero son de aguas amargas. Vos y yo estamos allí delante, expuestos por Dios. Tu vida fue puesta por Dios en presencia de esas personas y en contacto con esas personas para que vos les ministres, como les ministró Moisés al pueblo. Él no se quejó, no los señaló, no los recriminó, no les dijo, ustedes no saben nada, no ves, son de cuarta, y bueno, arreglen. No, Señor, ¿cómo? Y Él lo dirigió a ese árbol. Dios siempre te va a dirigir a Cristo. Así que con Cristo tenés que ministrar al otro. Trae a Cristo, trae la presencia de Cristo. Lleva a Cristo a la persona. Lleva a Cristo a ese manantial de aguas amargas. Lleva a Cristo a esa vida en amargura. Y Él va a cambiar el lamento en baile. Así que el árbol significa el sacrificio de Cristo, aquello que Dios dio en Jesucristo para toda la humanidad. Por eso las aguas se sanan, dice. Al endulzarse se sanan. Una vida de alguien que está herido y enfermo, cuando recibe a Cristo, se sana. Se sana espiritualmente del pecado y de la esclavitud del pecado. Se sana emocionalmente. Esos dolores del alma, esas heridas del alma que han sido causadas o aparecieron por diversas circunstancias. Y aún puede sanarse físicamente. el ciego recobró la vista, el paralítico fue puesto en pie. Y tantos otros que fueron bendecidos de esta manera por Jehová, Dios Rafa, que es sanador. Él sana. Las aguas fueron sanadas, la vida es sanada, el alma, las emociones, el espíritu es sanado. Por el poder del Espíritu de Dios, que obra entonces en cada uno de nosotros. Por eso dice el Antiguo Testamento, refiriéndose al sacrificio de Cristo, por su llaga, la cruz, fuimos nosotros curados, sanados, sanados. Vos y yo estábamos enfermos, éramos agua amarga, estábamos contaminados de esa manera por el pecado, la maldad. Y cuando Él vino a nuestra vida, fuimos sanados. Salvación implica eso, sanidad también, restauración. Así que alabamos y glorificamos su nombre. Lo que Cristo te ofrece es curativo, es redentivo, es liberador. Cristo transforma la amargura de la vida en gozo y alegría. Has cambiado mi lamento en baile. Has cambiado mi lamento en baile. Y salen de Mara. No hay que quedarse en Mara. No hay que conformarse con Mara. Allí están las aguas amargas. Así que hay que buscar otro lugar. Y Dios te guía a otro lugar. ¿A dónde te guía? A Elim. Y Elim está significando el lugar donde vos debes acampar. Es interesante. Dice aquí en el versículo, en los versículos que estamos leyendo de Éxodo capítulo 15, llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, Jehová le mostró un árbol, lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad a las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Y llegaron a dónde? A Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras. ¿Y qué hicieron? Acamparon allí junto a las aguas. ¿Entendés? Lo que es Elim es plenitud de presencia de Dios, es plenitud del poder de Dios, es plenitud de gozo y de alegría, es plenitud de provisión para tu vida, es plenitud de descanso, es plenitud de fuerzas, es plenitud de victoria, es plenitud de vida. Porque esos 12 manantiales de agua están dando cuenta que esas aguas nunca faltan. Permanentemente podés acceder a esas aguas y ser restaurado, obtener un refrigerio, ser fortalecido y refrescado y restaurado por esas aguas. De manera permanente, por eso dice que acamparon allí. Es estar en la presencia de Dios, delante de la presencia de Dios, junto al Señor en todo momento. 70 palmeras dan cuenta de un lugar de sombra, de descanso, de reposo, lo cual indica también por extensión la paz interior que viene de aquel que acampa su vida, la pone su vida allí en la presencia de Dios mismo. Así que debemos morar y habitar y acampar en Elim, unirnos al Señor de tal manera que junto a Él vamos a todavía seguir atravesando el desierto de este mundo, pero con victoria. No sedientos, gozosos, en baile, en fiesta. Ya no lamento, ya lo abandonamos, ya lo dejamos atrás. Y Dios cubrió todo ese pasado y me sanó además. Y ahora junto a Él me está guiando a la tierra prometida, aquel lugar que Jesús dijo iba a preparar en los cielos para cada uno de nosotros, sus hijos e hijas, para morar por la eternidad junto a Él. Mientras tanto, atravesamos este mundo, este desierto, pero nunca vamos a poner nuestra esperanza en el mundo, nunca vamos a poner nuestra confianza en el mundo, ni en nada de lo que el mundo me pueda ofrecer. Nuestra esperanza y nuestra confianza está en Dios. Él es nuestro sanador, nuestro sustentador, el que ya cambió mi lamento en baile y toda vez que sea necesario lo iba a volver a hacer otra vez. El que además me está guiando ¿Por qué? Porque yo acampé junto a Él, acampé junto a Elim, mi vida está en Él. Entonces, manantiales de aguas, sombra de palmeras, bienestar, prosperidad, victoria, poder, fortaleza. Ah, ¡qué amigo! ¡Qué amigo! Él es nuestra fuente de agua viva que satisface todo nuestro ser. Quizás mucha gente se pregunte, ¿habrá alguien que pueda traer solución, cura a nuestra vida? Mucha gente está bajo desesperanza. Mucha gente ha intentado y probado muchas cosas. Ninguna le ha dado resultado, ni le dará resultado. Empeorará su situación, le llevará a mayor opresión, te quedará todavía mayor, en mayor cautividad, en mayor esclavitud, con mayor dolor. Solo si encontrara a Cristo pudiera tener esa esperanza. Solo si confiara en Él podría cambiar toda esa condición y transformar ese lamento en baile por el poder de Dios. Así que fíjate qué importante es tu vida en las manos de Dios. Fíjate cuánto podés hacer. Para que una vida, aunque más no sea una persona, pudiera conocer a través tuyo a este nuestro Dios. Mira qué importancia podría tener si cada uno de nosotros pudiéramos llevar a Cristo a la vida amarga de alguno de los tantos que hay a nuestro alrededor. Qué privilegio, qué gozo, qué responsabilidad, qué desafío. Dios está dispuesto. Le falta, como siempre, mi disposición. Bueno, yo también tengo que sanar cosas, yo también tengo mis problemas, yo también. ¿Ves cómo volvemos a la condición de la queja, del lamento, del antes del Mar Rojo? Volví a mi pasado, traje mi pasado a mi presente. ¿Le dejé o no le dejé a Dios obrar? ¿Él eso no es mi sanador? ¿Vivís en lamento o vivís en baile? ¿Cómo son tus vestiduras? ¿Son de luto, de queja, de dolor, de llanto, de tristeza? ¿O son de gozo, alegría, fiesta, alabanza? A todos los sedientos, vengan a las aguas y beban gratuitamente. ¿Cuántos sedientos que hay? Algunos sedientos también dentro del pueblo del Señor. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Quizás como dijo el salmista, necesitamos expresar esta necesidad. Mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. ¿A dónde acampaste? ¿En Mara? ¿Seguís quejándote por eso? ¿Seguís quejándote al Señor? ¿Crees que la culpa es de Él? que el responsable, que no lo mereces. ¿Dónde acampaste? Podrás estar en un lugar equivocado. A lo mejor estás en Mara, viste algo de Dios. Eso no es todo. Hay que ir a Elim, allí hay que acampar. Allí hay cambio de vestiduras. Allí el lamento cambia en baile. Quiera Dios usarnos para bendecir la vida de otros a nuestro alrededor. Quiere Él usarte hoy, mañana, inmediatamente, para bendecir la vida de otros que están en amargura, en esclavitud, en Egipto, confiando en este mundo y permaneciendo en desilusión y en derrota. Tan solo uno podrá ser ministrado esta semana por mí. Uno. Vamos a orar. Probablemente haya en la iglesia del Señor aquí aquellos que estén sedientos por alguna circunstancia o por alguna razón. Toma decisión firme. Decidí abandonar por completo, no solo Egipto, decidí dejar de lado para siempre la confianza en este mundo y en cualquier cosa que el mundo te pueda ofrecer. Decidí dejar para siempre Mara, que es el lugar donde uno puede ver algo de parte de Dios y de la mano de Dios, pero en lo cual todavía yo estoy lamentándome, quejándome, renegando. Vamos a Elim, tomemos esa decisión, acampemos allí en la presencia de Dios, sirvámosle a Él con toda confianza y con toda fe, alabemos su nombre, declaremos sus maravillas, llevemos a Cristo a los demás que están muertos, para que tengan vida como la tenemos nosotros. Y permití, si es necesario, que Rafa te sane. Es necesario todavía sanar tu espíritu. Es necesario completar la sanidad de tu espíritu, de tus emociones o de tu alma. Hay heridas, hay dolor. ¿Qué te molesta? ¿Qué te persigue? ¿Qué te culpa? ¿Qué te arrincona? Entregalo en las manos de Dios. Dile, Señor, yo nunca más vuelvo atrás, cruzo el Mar Rojo y vos vas a enterrar esto detrás de mí para siempre. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias y gloria a tu nombre. Poderoso eres, Señor, soberano, tú reinas, Señor. Tú tienes toda autoridad y todo dominio sobre todo lo creado, Señor. Y a ti atribuimos esta gloria y este honor, reconociendo que tu mano poderosa es la que nos ha sacado a cada uno de los que aquí estamos de Egipto, de la esclavitud del pecado y de la maldad. Y eso fue porque Cristo murió por nosotros. Por su llaga hemos sido y somos nosotros curados también. Por eso te alabamos y te damos gracias y gloria a tu nombre. Pero te pedimos en el nombre de Jesús que el poder de tu Espíritu Santo siga llevando adelante esta obra de sanidad para que la completes en la vida de todos aquellos en la que sea necesario hacerlo. Señor, quizás hay personas, hay siervos o siervas tuyas que forman parte de esta iglesia que necesitan que hagas esta obra. Y yo te ruego, Señor, la completes y sanes el espíritu de todos los que aquí estamos y sanes las emociones y el alma de aquellos que todavía tienen abiertas heridas, Señor, o han sufrido traumas o son arrinconados por pensamientos o por recuerdos o por hechos traumáticos del pasado. Señor, que ahora todo ello venga como en el Mar Rojo, tu mano poderosa, y entierre todo eso, Señor, para tu gloria y honra, y quede atrás definitivamente, y todo eso ya sea pasado, Señor, y no tenga más vida en el presente y mucho menos para adelante. Para así, Señor, soltar la vida de cada uno de tus hijos e hijas, para ir hacia Elim, para acampar allí, para estar bien cerca tuyo, Señor, para establecer este vínculo tan profundo y estrecho contigo. Señor, allí queremos estar junto a ti para que nos sigas guiando hacia la tierra prometida, hacia la gloria eterna, hacia los cielos, Señor. Te bendecimos, queremos poner toda nuestra confianza en ti, Señor. Tú eres nuestra única esperanza y queremos apartarnos de toda confianza en el mundo o en lo que éste pueda ofrecer, Señor. Sabemos que ello es desilusión, que es derrota, que es opresión. Oh, Señor, esa amargura. No queremos, Señor, contaminar nuestras vidas, nuestro espíritu, nuestro ser con nada que provenga del mundo. Por eso, Señor, danos agua, danos esa agua, Señor. Esas fuentes de agua corren, están a nuestra disposición. Señor, si tan solo acudiéramos a ti para saciar esta sed de espíritu, esta sed que tiene nuestro ser, como ese siervo que brama por las corrientes de las aguas. Así debiera ser nuestro clamor en tu presencia, Señor. Así debiera ser nuestra búsqueda de ti, Señor. Tan clara, pero tan poderosa, Señor. Una cuestión de vida realmente para cada uno de nosotros. Señor, bendecís a tu pueblo. Eres grande, eres bueno. Para siempre es tu misericordia, Señor. Así que manifestá ese poder, revelá tu gracia, derramala, Señor, en medio de tu pueblo. En todos aquellos que ahora están abriendo su corazón. Aún aquellos que no están aquí, Señor, alcanza a todo tu pueblo, a toda tu iglesia, Señor, y haya sanidad, restauración, un refrigerio, Señor, descanso, haya paz. Cambia el lamento en baile, Señor. Nosotros danzamos delante de tu presencia, con gran gozo y alegría, Señor, celebrando a tu nombre, porque eres nuestro liberador, eres nuestro perdonador, eres nuestro sanador, eres aquel que nos ha dado vida y vida eterna y abundante. Por eso atribuimos a ti toda la gloria y toda la honra, todo el honor. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dios te bendice de esta manera. Seguí disfrutando esta bendición, ¿eh? Permitamos que Él siga llevando adelante todo este proceso de sanidad y dándonos vida, mayor calidad de vida, mayor abundancia de vida. Pero recordá, Dios quiere usarte para bendecir así a otro. Yo oro para que no haya oportunidad de confundirnos ni de no darnos cuenta. Yo oraría para que aquella persona a la cual tenemos que ministrar en esta semana, cada uno de nosotros, casi como que veamos que arden llamas, algo que no podamos, viste, confundir, decir, no, indudablemente este es el que yo tengo que ministrar, esta es la persona, esta es la mujer, el varón que yo tengo que ministrar. Sí, viste que la persona no se va a dar cuenta, pero que sea visible a nuestros ojos, para que no podamos decir, no, yo no supe, no me di cuenta, ¿a quién? Señor, hace algo, hace, no sé, algo para... Llámame tan poderosamente la atención que yo diga, si yo me había comprometido, si yo dije que sí, y ahora estoy delante de esa oportunidad, ¿cómo lo voy a dejar pasar? Pudiendo endulzar la vida de esta persona con Cristo en su corazón. Y así que ministralo en el nombre del Señor. Orá, bendecilo, guíalo a Cristo como guiarlo a Elim. Él te bendice, nos bendice. Tengas una hermosa semana también para compartir con los tuyos.